Me muero por tus morros. Me muero por tus morros. Me hacen alucinar. Esos labios carnosos, hechos para gozar. Me muero por tus besos, tu risa, susurros, caricias. Me hacen estremecer. Me muero por tus gestos, tus guiños, gemidos, lamentos. Voy a enloquecer. Tus labios son la droga que más me hace flipar. Calientes y jugosos, ya voy a despegar. Me muero por tu boca, me tientas siempre que me tocas. Tus labios son la droga de todas, la que más me mola. Me muero por tus morros. Show, show, show.